11:09 de la mañana, usted está escuchando En Colectivo aquí en Radio Comunitaria La Mosquitera. Vamos a ir a la calle porque nuestro compañero Ángel Basile se encuentra allá por la calle 9 de Julio de Ciudad, justamente en el INAFCI. Hay una conferencia de prensa, pero primero lo presentamos a él y vamos a desarrollar esta nota. ¿Cómo le va, Ángel? Lo saludamos nuevamente. Hola, buenos días, Leandro y a toda la audiencia. Como muy bien dijiste, estamos en la calle 9 de Julio, en lo que es esta Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina de Mendoza, en Mendoza, digo. Esto es un organismo dependiente de lo que era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que hago una gala enorme de ignorancia porque le han cambiado el nombre y ahora no recuerdo bien a qué ministerio pertenece en este recorte que ha hecho de organismos nacionales la Presidencia de la Nación. Se hizo una conferencia de prensa, estamos enfrente de lo que sería la Municipalidad de Capital, esto es en calle 9 de Julio, entre Peltier y, hay un callejón. Que no me acuerdo, creo que se llama Vendimiadores, creo, me parece. Exacto, sí, antes de llegar a la calle Pedro Molina. Exacto. Se hizo una conferencia de prensa de trabajadores del sector. Ayer conferencia también en el vocero presidencial, donde dijo que se iba a desarticular este organismo y que iban a echar aproximadamente 900 trabajadores a la calle. En esta conferencia de prensa se denuncian varias cosas, sobre todo el hecho de que hay trabajadores que hacen 30 años que están aquí y todavía no están en planta funcional. Que más allá de eso, logramos una nota con una productora del área de Maipú. Arranquemos por ese lado y después, si querés, seguimos comentando al respecto del tema. Muy bien, vamos a escuchar esa nota, por favor. Buenos días, ¿su nombre? Mi nombre es Mónica Mariela Cari y soy una pequeña agricultora. ¿Usted es productora de qué zona? De la zona de Maipú. Yo planto todo lo que es verdura, hortaliza, todo lo que se dedique a la chacra, yo me dedico a esa producción. Gracias a usted y a un montón de personas, digamos, podemos tener verduras frescas en la verdulería de cualquier barrio. Exactamente. Nosotros producimos todos los días del año para el sustento de todos los argentinos y de los mendocinos. Además, también cuando tenemos mucha producción, exportamos para todas las otras provincias. También estábamos en el programa Verdura para Todos, que les llegaba directamente al consumidor. Entonces, nos parece una injusticia que estén cerrando este único lugar que tenemos nosotros, que teníamos dónde venir cuando nos afectaba la situación climatológica, piedra, granizo, heladas. Bueno, acá veníamos, generábamos algún proyecto en la subsecretaría, en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar e Indígena. Exactamente. Entonces, me parece que el gobierno nacional, provincial, él no reconoce a los productores, nos está dejando de lado como si fuéramos, no sé, algo, y además a las personas, que ellos sí han trabajado realmente. Yo reconozco porque soy una persona que ha recibido un proyecto a través de esta oficina del Instituto Nacional de Pueblos para la Agricultura Familiar. Hemos mejorado la calidad de vida para producir y para... Eso es re importante. Sí. ¿Cómo le mejoró la calidad de vida a usted? Porque en vez de pagar alquiler de tractor, yo pude arreglar mi casa, pude hacer mi baño instalado adentro como debe ser. He mejorado la calidad de vida. En la zona rural nosotros hacemos arraigo, no queremos hacer el desarraigo. Nosotros a nuestros hijos llevamos de lejos a la escuela. Allá en la zona rural no tenemos buenas calles, no tenemos un centro de salud cerca. Acá ellos nos ayudaron a generar varios proyectos y fuimos mejorando la calidad de producción, diversidad de producción y hacerle llegar directamente al consumidor, evitar al intermediario. Por eso nos parece una locura que esta medida, encima con mentiras, porque yo reconozco técnicos que han ido a ver a nuestra finca, nuestra producción, iban en sus propios vehículos y poniéndole gasoil en las camionetas de la subsecretaria. Exactamente, y ni siquiera a veces se lo devolvían. Son seres humanos que se han puesto la remera de los productores, de nosotros, que somos pequeños productores, no como las grandes corporaciones que a ellos le hacen descuento de toda clase, a nosotros. Y subsidios de todo tipo. Exactamente, los subsidios a ellos, a los grandes les llega más fácil, a nosotros, a un pequeño productor. No podemos pagar la boleta de irrigación, al otro día nos cortan el agua. Para nosotros no había subsidio y somos los que producimos los alimentos que comen tres veces al día. Entonces me parece muy injusto cerrar el Instituto Nacional de acá de la Subsecretaría de Agricultura Campesina e Indígena. Bueno, habló que esto le mejora la calidad de vida. Sí, no solamente a mí, a muchos compañeros que trabajábamos en la Chagre. Sí, a muchísimos hemos recibido proyectos, algunos para riego goteo, por la situación que está faltando agua, y acá a través de esto generaron proyectos para que nos ayuden con riego goteo, para mejorar la eficacia del agua, no por el canal que se pierde, hasta llegar a tu finca se pierde mucha agua. Entonces nos parece, somos muchos productores, solo que la situación económica, desde que entró el nuevo presidente, nos está afectando mucho y todos no pudieron hacerse presentes, porque sí o sí no podemos dejar de trabajar, porque tenemos que comer todos los días. Pero nosotros nos sentimos acá que somos hermanos y venimos a acompañarlos como ellos iban a nuestras fincas a visitarnos todas las veces que nosotros nos caía piedra o nos caía la helada. Uno de los servicios que ofrece este organismo incluso es, sé que hay médicos y hay doctores que también trabajan y visitan las familias. Sí, exactamente. Eso es lo que me estaba olvidando, que no solamente son técnicos, son trabajadores sociales, que ellos hacían un nexo con el desarrollo social. Te faltaba algo, te faltaba para los chicos una mochila, cuadernos, en todo eso estaban ellos. Entonces me parece una injusticia, por eso me molesta que el gobierno nacional y provincial no haya venido a dar la cara a cada esta gente que ha hecho, a preguntarle, o por qué no salen a las fincas a preguntar si es necesario. Somos productores nosotros y nosotros tenemos que decir, esto es de nosotros. Nosotros no podemos ponerla bien a la ley de agricultura, porque si no, esto no estaría pasando hoy en día. Perfecto, muchísimas gracias, ¿sabes? Muy amable. Muy bien, estimado Ángel, ahí escuchábamos atentamente esta nota, Mira, te cuento, este organismo se creó en el año 93, en plena etapa del menemato, ¿no? ¿Te acordás? Carlos así Saúl es. Primero, sí, Menem. Señor. Pero más allá de esta chanza que acaba de ser, lo creó justamente, creó en su presidencia este organismo que busca los objetivos y funciones, leo textual en un texto, identificar, elaborar, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas para el desarrollo rural a través de la generación y funcionamiento de proyectos, la asistencia técnica, el fortalecimiento de las organizaciones de productores, las capacitaciones, etcétera. Organizaciones como, te dije más temprano, ayer estuvimos cubriendo una situación de la Asociación Pequeños Productores de Cuyo, y hay un montón más, la UTEP, la UST, muchos organismos que trabajan con el territorio de agricultores, de pequeños agricultores y pequeños productores, y que es muy amplio. Incluso una cosa que denuncian es estos trabajadores y trabajadoras, que ayer Adorni acusaba de que hay más de 200 vehículos que están funcionando y que es un gasto para el Estado. Y desde acá desmiente categóricamente esto, porque trabajan con sus propios vehículos, con el desgaste que eso conlleva para el vehículo que ponen, y ponen de su plata para el gasoil, como dijo recién la señora. Bueno, es muy amplio la denuncia que se está haciendo desde este sector, desde este lado, que está muy angustiado. Las personas, fue muy difícil abordar la nota porque hay mucha angustia, gente que tiene miedo de quedarse sin laburo y que tienen mucho más de 50 años. ¿Qué va a hacer si se quedan sin trabajo si han estado hace 30 años que están aquí? ¿A dónde van a ir parar? ¿Cómo hacen? ¿Desde dónde arrancan? ¿No? Esa es la angustia que se está viviendo. Y grabé para Instagram, el Instagram de la radio, la conferencia de prensa completa. Así que, si a vos te parece, escuchemos qué es lo que pudimos recabar al respecto. Y bueno, y ya te abrazo y te mando un saludo. Bueno, muy bien, vamos a escucharlo. El sector nace en el año 1993 con la gestión del presidente Carlos Saúl Menem, el que hoy se toma como bandera y horizonte para las políticas que este gobierno está desarrollando. Paradójicamente, este gobierno está diciendo muchos datos inexactos, entre ellos está achicando considerablemente a menos del 10% de la planta de sus trabajadores y trabajadoras a esta institución, hoy conocida como Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, pero creada como política del Estado a través del Programa Social Agropecuario en el año 1993. A lo largo de los últimos 20 años hemos pasado por distintas nomenclaciones y estructuras dentro del Estado Nacional, pasando de ser Subsecretaría de Agricultura Familiar, Secretaría, y recientemente, en la gestión anterior, nos transforman en un instituto dependiente de Jefatura de Gabinete. Esta es una imprecisión que ayer escuchamos desde un atril de el vocero presidencial de Milei, o del gobierno del presidente Milei. Nosotros existimos hace más de 30 años en la provincia y en el resto del país. Somos técnicas y técnicos, veterinarios, agrónomos, técnicos administrativos, sociólogos, trabajadores sociales, que trabajamos con los productores que justamente nos abastecen de alimentos a toda la población argentina. Entonces, en este momento hemos decidido hacer esta conferencia de prensa para poder también explicar las imprecisiones del día de ayer. Agradecemos un montón su presencia y estamos justamente reunidos acá para poder contarles y escuchar sus preguntas respecto a nuestras funciones, porque definitivamente no somos 900 puestos de no trabajo, como ayer nos mencionaron desde un atril del gobierno nacional. Les agradecemos y quedamos a disposición para poder escuchar sus preguntas y explayarnos en lo que consideran para poder contar nuestra versión del trabajo que venimos desarrollando hace 30 años. Bueno, Amalia, como para empezar, aproximadamente, ¿cuánto es el promedio de las personas, cuánto hace que trabajan en años? Acá ninguno de nosotros tiene menos de 12 años de funciones, algunos alternados y demás, pero desde 12 años hasta más de 30 años tenemos compañeros y compañeras en Mendoza y en el resto del país. 22 provincias. ¿Y cuánto acá en Mendoza, cuántas son las personas que trabajan? En este momento, acá en la delegación de Mendoza, somos 30 trabajadores. Algunos se han jubilado en los últimos tiempos, el año pasado éramos 32, hoy somos 30. ¿Y en planta funcional? Esta institución, en sus distintos formatos, jamás llamó a concurso ni permitió que nuestro desempeño fuera evaluado para poder entrar a planta del Estado Nacional. Somos todos contratos transitorios que no duran más de un año. Y en este momento tenemos una extensión del contrato del año pasado hasta el 31 de marzo, como 70.000 trabajadores del Estado Nacional, no solo dependientes del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, sino de todas las reparticiones nacionales. El 70.000 trabajadores del Estado Nacional nos encontramos en esta condición precaria e informal que nos vulnera la capacidad de asentarnos, desarrollar políticas que trasciendan las gestiones. Preguntarte, ¿qué hacen ustedes exactamente y qué cantidad de personas quedan en la calle? Bueno, nuestro trabajo básicamente es un trabajo que está situado en los lugares más profundos y remotos de la ruralidad de Mendoza. La mayoría de nosotros, como somos técnicos de terreno, tenemos otros compañeros que apoyan en la cuestión de diagramación, de cartillas de capacitación, difusión de nuestras tareas técnicas, pero nosotros estamos acompañando a los campesinos, agricultores familiares y comunidades de pueblos originarios en lo profundo de la provincia y del Estado Nacional. ¿Cómo acompañamos? Con proyectos de abastecimiento de agua, políticas para el agregado valor en los territorios, generamos alternativas para que exista arraigo rural. Trabajamos con políticas de género y sobre todo fortalecemos cuestiones que tienen que ver con la producción de alimentos, hortalizas, producción ganadera, como la gran cantidad de puesteros y crianceros de chivos y cabras que tenemos en Mendoza. Y por el otro lado tenemos una función muy importante en acompañar a contratistas de viña, que son los que sostienen la gran mayoría de las tareas de la vitivinicultura mendocina. Y nuestra institución los registra para poder reconocer su trabajo familiar y quedar exentos de tributos de corresponsabilidad gremial. ¿Cuántos son los trabajadores que quedan sin trabajo, que quedan en la calle y con qué tipo de antigüedad? Bueno, básicamente lo que se ha anunciado ayer es que se reduciría la planta actual de 964 trabajadores a solamente 64. 900 trabajadores, en su mayoría profesionales, quedamos en la calle. ¿Pero acá en Mendoza? Acá en Mendoza somos 30 y no nos están diciendo si alguno de nosotros va a ser parte de ese reducido personal de 64 personas. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? Nosotros venimos trabajando 30 años. Algunos compañeros de acá tienen ya 30 años de antigüedad y los que menos antigüedad tienen es ronda entre los 10 y los 12 años. Los 30 años siempre han estado en calidad de contratados, nunca sí, en planta. La situación respecto a nuestra relación contractual ha evolucionado, pero nunca ha llegado a poder garantizar el pase a planta. Al principio, en esos 90, donde aparecía el programa social agropecuario, éramos monotributistas. Posteriormente hemos pasado a un formato de contratación que tenemos la gran mayoría de los trabajadores nacionales como proceso hacia llegar al concurso para entrar al pase a planta. Nunca en 30 años se ha llamado a concurso de nuestra institución y tampoco se han diseñado dotaciones óptimas. Por lo tanto, decir antojadizamente que pasar de 900 trabajadores o 964 a 64 no le encontramos fundamento. Uno de los fundamentos de Adorni es que hay un mal gasto de, por ejemplo, de medios de transporte para poder trabajar en el sector. Bueno, contanos cuál es la realidad, si tienen todas las camionetas andando, ¿cómo se funcionaliza eso? A ver, el trabajo de nosotros y nosotras como trabajadores de la agricultura familiar, primero parte de que la gran mayoría de nosotros estamos territorializados. ¿Qué quiere decir? Vivimos en la ruralidad de Mendoza. Hemos hecho un esfuerzo inmenso, muchos de los compañeros hemos venido desde Santa Rosa, desde La Valle, tenemos compañeros en Malargüe. La gran mayoría de esos trabajadores afectan sus propios vehículos particulares porque trabajan para su pueblo, para sus vecinos, para sus productores. Por lo tanto, hay una cuestión de responsabilidad territorial respecto al trabajo que desde el año 90 venimos afectando vehículos particulares. En distintas oleadas de fortalecimiento de la política se ha abastecido, se ha dotado de vehículos. Actualmente el vocero presidencial habló de una flota de 204 vehículos. El 60% de esos vehículos está en desuso porque no está en condiciones para trabajar. De hecho, desde diciembre ninguno de nosotros está siendo cubierto por el seguro laboral y estamos saliendo igual a trabajar en nuestros vehículos particulares. Y dan cuenta de esto correos diarios que enviamos a Recursos Humanos diciendo nuestra tarea y en qué vehículo nos desplazamos. Estamos corriendo riesgo a título personal de garantizar políticas que no pueden esperar. De continuar esta medida que anunciara el vocero ayer, ¿cómo va a ser la acción de ustedes a partir de este momento que es una conferencia de prensa? A ver, nosotros básicamente nos hemos reunido hoy para poder expresar y explicar cuál es nuestra función, porque pareciera que ayer solamente se dijeron tres datos que lo único que hacen es agraviar a un sector que necesita de la asistencia del Estado y a 200, en el caso de Mendoza, 30 trabajadores y 900 en el país que se nos ha denigrado, que se nos ha atacado la dignidad. Entonces hoy estamos en una tarea fuerte y agradecemos toda la presencia acá para que se conozca desde nosotros que estamos en los territorios cuál es el rol que cumple esta institución, hoy llamada Instituto Nacional de Agricultura Familiar, pero existente desde hace 30 años. Entonces, nuestra actividad hoy es difundir. Mañana vamos a seguir trabajando porque, como les dijimos, somos vecinos, somos pobladores del campo, somos técnicos profesionales instalados y arraigados en el territorio que la comunidad nos demanda la política. Hasta el 31 de diciembre, hasta el 31 de marzo tenemos contrato, vamos a seguir trabajando. No hay notificaciones oficiales. A partir del 1 de abril deberán notificarnos para justamente explicarle a las poblaciones rurales por qué no vamos a estar más haciendo las tareas que venimos haciendo, como decimos, desde hace 30 años. Muchas gracias. El RENAF, una cosa importante es que tenemos una población de cerca de 12.000 productores, agricultores familiares registrados en el Registro de la Agricultura Familiar, que es el RENAF, aquí en la provincia de Mendoza, de los cuales existen muchos más que no han sido registrados, porque eso es la población a la que estamos llegando. Otra cosa importante es que todas nuestras actividades están registradas a través del GDE, que es el Sistema Nacional de Gestión Documental Electrónica, donde nuestra actividad está monitoreada, ¿sí? Y por lo tanto se puede dar cuenta acerca de qué hacemos, que no somos no trabajo, sino que estamos monitoreados y podemos, y la gente puede acceder públicamente a qué hacemos y qué prestamos servicios. Y otra cosa importante es que nosotros recorremos los lugares más alejados del país y de la provincia, y llegamos a las comunidades huarpes, a las comunidades mapuche, donde nadie quiere llegar, donde ni siquiera un médico llega, tratando de mejorar las condiciones de vida de esas poblaciones. Otra cosa es que no nos van a indemnizar. Por nuestro contrato no tenemos indemnización. El año pasado y otros años hemos insistido en que nos llamen a concurso. Hicimos los cursos, el concursar, etcétera. Hemos hecho todas las cosas, hemos presentado, hemos llenado las carpetas, los legajos, todo lo correspondiente. Acá hay personas que han hecho maestrías, acá hay personas que tienen posgrado, acá hay personas que tienen kilómetros de manejar, acá hay personas que se han dado vuelta con camionetas, acá hay personas que se han quedado hasta las 2 de la mañana, acá hay personas que hicimos las bolsas de verdura, acá hay personas, no hay números ni sillas, hay personas. Y así como en Mendoza, otros trabajadores en Catamarca tienen que ir por un sendero caminando porque no hay forma de llegar. En La Puna, en otros lados, en Chubut, dejaron 3 trabajadores. Tenían un quincho para estar. ¿Dónde están los 200 vehículos? Esos 200 vehículos serían 10 vehículos por provincia. Eso es mentira. Entonces, al menos que tengan poco de responsabilidad institucional, no tenemos con quién hablar. Nadie de Buenos Aires dijo, soy su jefe y me pongo y a ver, los voy a echar de frente, no con un anuncio en un canal o etcétera. Entonces exigimos que las personas que sean designadas como nuestros encargados, funcionarios, estén al frente y nos hagan una reunión en Mendoza, en Buenos Aires, donde quieran, y hablen con nosotros, vean los historiales, legajos, son todos públicos. Las personas creen que nosotros nos hemos robado cosas, no. Todos los proyectos a nivel internacional que tenemos están cargados en el sistema de gestión documental electrónica y es de conocimiento público. Mm-hmm. Exigimos que eso también lo puede ver cualquier persona, cualquier abogado, y vamos a ir a la justicia si es necesario o a todos los medios correspondientes, porque no es solo nuestra dignidad, es la dignidad de muchas personas que no tiene voz porque están muy alejadas y porque lamentablemente han ido destruyendo su capacidad de poder vivir esas familias. Eso, no somos sillas ni somos un cartel, somos personas. Y territorio, también territorio. Y territorio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y si quieren, también hay familias, compañeros y compañeras agricultoras que pueden tranquilamente hablar de nuestro trabajo. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias.